misenge o oh, oh, oh, oh. senge sala ke ba mi senge o oh mi senge na banguna mi senge o oh mi senge na boina nga mi senge o oh mi senge sala ke ba mi senge o oh mi senge na banguna mi senge o oh mi senge na boina nga mi senge o Fatou, yebisa na semekia, zonananda, wapi